Onda Expansiva. Radio libre desde Burgos. Esas voces, ¿eh? Socavando conciencias. Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast. Ya sabéis que esta es vuestra radio que desde hace 8 años emite podcast a podcast, programa a programa para tratar de subvertir conciencia y de transmitir mensaje crítico. Desde la semana pasada hemos empezado con la presentación continuada del primer taller de crítica a la economía. Tuvimos ya la oportunidad de entrevistar a Miguel León, uno de los ponentes que participó en la primera sesión de este taller. Nos estuvieron explicando qué era eso de la teoría del valor trabajo en Marx. Y en esta segunda sesión, que como ya sabéis se realizará este sábado 30 de enero en la Biblioteca Anarquista La Maldita, a partir de las 10:30, tendremos la oportunidad de conocer, de mantener un encuentro con José Antonio Zamora. Es un estudioso del amplio campo de las ciencias sociales, ha participado en la revista Teoría Crítica, Constelaciones, y lo tenemos justo al lado del teléfono. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, muy buenas tardes. José Antonio, encantado de estar con vosotros. Igualmente. José Antonio nos viene a hablar de nada más y nada menos que la crisis del capitalismo, aportaciones de Marx y actualizaciones. No sé si me equivoco. Sí, bueno, ese es el tema del encuentro que vamos a tener el próximo día 30, creo que es. Eso es. Y quizás la primera pregunta que se nos plantea, José Antonio, ¿es necesario, al indagar de las causas de la crisis, pendular entre la fe o la ética? Es decir, ¿los inescrutables designios del dios economía o la inmoralidad de nuestros gobernantes y nuestros banqueros? Bueno, en realidad eso que se presenta ahí como dos focos o dos momentos pendulares, la fe y la ética, parece que no están tan separados o tan lejanos en el argumentario de la economía neoclásica, ¿eh? Que es el argumentario del que se nutre lo que hemos dado en llamar neoliberalismo, ¿no? Porque en realidad tiene una visión de la economía, del sistema económico, pues como una especie de mecanismo que se autorregula, ¿no? Que como una especie de mecanismo de vasos comunicantes, ¿no? Que tiende por sí mismo, si lo dejamos a él, ir a su aire, ¿no? A un equilibrio, ¿eh? A un equilibrio, y que cuando se producen crisis, cuando se producen conmociones, ¿no? Entonces esas conmociones no son imputables o atribuibles al sistema económico, al mercado, por así decirlo, sino al comportamiento de los agentes económicos, a comportamientos inadecuados. Ellos fundamentalmente, claro, imputan o bien a los gobiernos que intervienen, a los estados que intervienen en exceso, o bien a los sindicatos o a las organizaciones obreras, otro tipo de organizaciones, pero en realidad, digamos, la culpa o la responsabilidad es atribuida a grupos sociales, porque el sistema funciona pues como con la mano invisible. En realidad, ese esquema, que es un esquema que conocemos de Adam Smith, o sea, ese mecanismo de la mano invisible, que proviene en realidad pues de muy antiguo, de los estoicos griegos, ¿no? Que nutren el, digamos, la reflexión de filosofía política y moral de los de Smith y otros autores ingleses, ¿no? Del liberalismo, ¿no? Bien, en fin, por otro lado, pues tampoco anda muy distanciado de lo que piensan los neo-keynesianos, ¿no? Los neo-keynesianos, en parte, o los keynesianos, atribuyen la crisis a, también a un comportamiento, en este caso, de los mercados financieros, de los banqueros, de los de ese sector que, a partir de la liberalización de los de esa industria del crédito y de las finanzas, digamos, se hubiesen despendolado, ¿no? Se hubiesen dejado llevar por su avaricia, por su tal, una financiarización de la economía que se habría producido digamos, a expensas de la economía real, de la economía productiva, ¿no? Y por lo tanto, de lo que se trataría ahora es de ponerle bridas de nuevo a ese mundo de las finanzas, de, digamos, de someterlo a la lógica de la actividad económica productiva, y que la economía productiva volviese por su propia dinámica, ¿no? En fin, ves, digamos, y sin embargo, los autores que se escriben en la tradición de Marx entienden la crisis más bien como un fenómeno necesario que responde a la dinámica propia del capitalismo. Es decir, que surge de las contradicciones inherentes al propio proceso de acumulación capitalista y que se explica por los propios fundamentos del capital. Es decir, las crisis periódicas son inherentes al capitalismo y las crisis, grandes crisis, también. Otra cosa es que, naturalmente, las crisis que responden a esas contradicciones, a unas contradicciones que tienen que ver con la teoría del valor, ¿no?, de Marx, luego en cada circunstancia histórica se desarrollan de manera particular, influidas por enormes medidas de reacción de los estados, de los agentes económicos. La teoría del valor es, por así decirlo, una teoría muy abstracta que habla de tendencias generales, de tendencias de fondo de la economía capitalista, ¿no? Y sus circunstancias históricas concretas en cada momento. ¿Por qué no ha pasado, digamos, la crisis del 2008-2009 lo mismo que pasó en la del 29? Pues porque, digamos, las circunstancias históricas son diferentes, las reacciones de los agentes económicos han sido distintas, el papel de los estados ha sido diferente. Entonces, pero en realidad, digamos, la impronta del análisis marxista es a retrotraer las crisis a la dinámica propia del capital, ¿no?, y no a factores, por así decirlo, externos, exógenos, que intervienen, digamos, sobre la dinámica económica. Y entender la crisis, José Antonio, desde la perspectiva del valor, como nos estás comentando, ¿nos puede aportar alguna pista de por qué con ellas no se produce de manera automática un despertar de la conciencia crítica? Bueno, en parte sí. Como he dicho antes, la teoría del valor es una teoría compleja de las relaciones sociales en el sistema de las formaciones sociales capitalistas, ¿no? Es una teoría elaborada a un nivel enorme de abstracción y no es, por tanto, una ley en el sentido, una ley que impere en la ley del valor, en el orden económico, como otras leyes rigen el orden natural, podríamos decir. Precisamente Marx lo que denuncia con la teoría del valor de manera contundente es el intento de naturalización del orden social burgués capitalista en la economía clásica. Él habla, usando un término alemán casi intraducible, de pseudonaturalidad, las leyes, esas leyes económicas, habla de que son leyes pseudonaturales. El término denuncia, por un lado, la supuesta naturalidad de las leyes económicas como una apariencia, es decir, parece que cuando se dice los mercados son funcionan de modo implacable bajo leyes que son, digamos, no modificables, etcétera. Esa naturalización de las leyes económicas es pura apariencia. Pero no se trata de una apariencia que una vez descubierta y denunciada desaparezca. Es una apariencia que rige el destino de las personas. Es una apariencia, podríamos decir, con poder objetivo. No con un poder que sea irrevocable, pero es un poder que proviene de la forma como están organizadas las relaciones sociales. Y cuando Marx habla, por ejemplo, del fetichismo de la mercancía, lo que nos está diciendo es que la apariencia que dan las mercancías que se intercambian y por a fortiori, pues cómo funciona el dinero, cómo funcionan los capitales y el capital, etcétera, no desvela esa forma tal y cuando la percibimos, no desvela el secreto íntimo que se esconde detrás de la forma de organizar la producción y las relaciones sociales en el capitalismo. Por tanto, que podemos quedar hechizados por esa apariencia. El fetichismo viene de hechizo. Es decir, no llegar al fondo de las cosas, descubrir el fondo de las cosas no está dado de antemano ni está dado a nadie. Es un proceso costoso. Es un proceso de desentrañamiento de cómo funcionan realmente las relaciones sociales. Todos los productos del trabajo socialmente organizado adquieren el carácter de mercancía y poseen un valor de cambio y no solo un valor de uso, y lo que hay que averiguar es de dónde proviene ese valor. Marx lo retrotrae a cómo hemos organizado socialmente el trabajo, ¿no? La forma de organizar socialmente el trabajo. Y tirando de ese hilo es como descubre la significación del dinero, del capital, de la coacción que existe en la propia dinámica del capital a su revalorización, a una revalorización que es una producción de beneficios siempre a una escala más elevada, no en el sentido de más beneficios, sino de que cada vez es más costoso generar beneficios. Es como una espiral en nuevas condiciones, donde la competitividad, la productividad, la tecnificación interviene como elementos de una ecuación en la que hace que los beneficios no sean un resultado evidente. Se pueden producir, el capitalismo no tiene problema en producir bienes materiales, lo que hay y el doble, el triple, el cuádruple. El problema no es ese, el problema es cómo se pueden producir bienes, productos de consumo que satisfagan necesidades humanas generando beneficio. Esa es la clave. Y la generación de beneficio es un problema. Es un problema dentro del sistema capitalista. Y llegar a la clave que nos permita desentrañar eso no es fácil. No es fácil. En este sentido, el fetichismo de la mercancía es la forma en la que también se configura la conciencia, produce conciencia, falsa conciencia. En la teoría del valor no solamente hay una teoría de cómo están estructuradas las relaciones sociales en el sistema capitalista, sino también por qué ese mundo invertido genera una conciencia invertida, una conciencia falsa de esas propias relaciones. Y por lo tanto, podríamos decir, ahora, también la toma de conciencia por sí misma da la clave para organizar la vida social de otra manera, de una manera no capitalista, pues eso también no está resuelto por ninguna teoría social, porque eso es algo que depende de la praxis de los sujetos, ¿no? De los sujetos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la teoría del valor nos puede dar explicación de por qué a veces los sujetos y las organizaciones sociales sucumben, ¿no?, a los hechizos de las categorías económicas, de la falsa conciencia que esas formas sociales producen, pero no resuelve el problema de cómo desentrañar los mecanismos y cómo reorganizar la vida social, la producción y la distribución de bienes para cubrir todas las necesidades de los seres humanos a escala planetaria bajo otras formas no capitalistas. Eso no está resuelto, no está dado en la teoría del valor. Ni puede estar dado, claro. Y teniendo en cuenta todo lo que nos estás comentando, José Antonio, se me ocurre preguntarte, ¿ofrece algún tipo de certeza la crisis del capitalismo? Es decir, ¿hay alguna promesa por venir? Pues yo no creo, yo sinceramente no creo que el sistema capitalista, ha habido épocas en las cuales, podríamos decir, en un marxismo vulgar, en esa idea de que el propio capitalismo era la partera de la sociedad que venía a aniquilarlo y a sustituirlo, por lo tanto, que la propia dinámica y despliegue del capital estaba inscrito su aniquilación y su superación como una especie, como te diría yo, de automatismo de emancipación, ¿no? Que estuviese escrito en las propias leyes de desarrollo social de la formación social capitalista. Yo creo que eso casi nadie lo mantiene ya. Está claro que la dinámica de revalorización del capital, de acumulación, de búsqueda de beneficio en una situación de competitividad, de crecimiento de la productividad, es una dinámica infinita que está entrando en contradicción con la finitud del ecosistema, con la finitud, yo diría, de los sujetos humanos, que la dinámica de explotación ecocida y humanicida, es decir, eso está tocando límites. Pero ¿hasta dónde puede llevar esa contradicción? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues es algo que yo creo que no está inscrito ni está predeterminado en la propia lógica de despliegue y la dinámica del capitalismo ni en la teoría del valor. La posibilidad de autodestrucción como efecto de un productivismo ciego a los límites ecológicos del crecimiento, no puede ser descartada a priori, sinceramente, no puede ser descartada. Cuando las contradicciones se agudizan, normalmente aumenta la posibilidad de que la gente se interrogue sobre a dónde va o a dónde nos lleva este sistema. Naturalmente comentan, las contradicciones nos ponen aumentan la capacidad de interrogación de los sujetos y quizá a veces también la disponibilidad a comprometerse por la transformación de las relaciones sociales. No digo que no. Pero también cabe que la gente, ante el reto de tener que cambiar radicalmente de planteamientos vitales, pues decida cerrar los ojos, colocar los intereses a corto plazo en primer lugar y cavar su propia fosa. Esto no es descartable. Por eso el compromiso político es tanto más exigible y más urgente y más necesario, porque no podemos excluir esa posibilidad. No podemos olvidar que ha habido momentos de enormes crisis como la del 29, donde las salidas autoritarias y de extrema derecha a la crisis, buscando chivos expiatorios entre los más débiles, pues también ha estado ahí, ¿no? Y se han sumado masas a esas fórmulas autoritarias. Entonces yo tengo mis reservas y mis temores, ¿no? No quiero naturalmente echar un jarro de agua fría sobre la gente que lucha y se compromete por la transformación social, pero desde luego tampoco alimentar ningún tipo de ingenuidad. En la historia no tenemos certezas, no tenemos tampoco certezas de cómo va a evolucionar el capitalismo. Yo creo que la situación actual es muy, muy problemática. No estamos ante una crisis más del sistema, en la que pueda haber una recuperación más tarde o más temprano, como decir, se ha producido un desequilibrio y con la crisis se reestructuran los sectores económicos, las distintas fracciones del capital, se reorganiza un poco los problemas de hegemonía social con nuevas fuerzas políticas, nuevos pactos sociales, etcétera, y bueno, y seguimos, ¿no? Yo sinceramente, yo creo, esto es discutible, ¿no? Pero yo creo que no estamos ante una crisis coyuntural. Estamos ante una crisis muy, muy, muy profunda. ¿no? Y la estabilización que se ha conseguido de la economía mundial a partir de las medidas que se han ido adoptando han sido a costa de un endeudamiento salvaje de los estados. Los estados están metidos ahora mismo hasta las cachas con un nivel de endeudamiento increíble. Y eso está ahí como una espada de Damocles, ¿no? Se ha usado, es muy curioso, realmente curioso, cómo todos los detractores de la intervención del Estado callaron dolosamente cuando hubo que movilizar todas las fuerzas de los Estados, las fuerzas financieras, etcétera, las capacidades de endeudamiento, la solvencia de esos Estados, para rescatar a la economía real y a la economía financiera. Y entonces es una especie de keynesianismo perverso, un keynesianismo al servicio, y entonces ahí se callaba, ¿no? Y luego empiezan a pasar la factura y a criticar el endeudamiento de los estados y a exigir de los estados recortes para poder disminuir la deuda que han adquirido los estados, ¿no? Esta situación un tanto perversa. Pero yo creo sinceramente que eso tiene los pies muy cortos, me puedo equivocar, ¿no? Pero yo creo que estamos realmente ante una situación en la que recuperar las tasas de beneficio, la lógica de acumulación, va a ser muy, muy, muy, muy difícil. Y muy difícil por razones objetivas de cómo combinar las transformaciones, las revoluciones tecnológicas acontecidas en las últimas décadas, los niveles de productividad con la generación de beneficio, la expulsión masiva de mano de obra que tiene efectos sobre la demanda efectiva al sistema y por lo tanto que genera sobreproducción y sobrecapacidad económica y no se le da salida a las mercancías. Estamos ante una situación de límite de la propia, es decir, aquello que decía Marx, el capital es su propio límite, límite interno a la lógica de acumulación del capital que está ahí, y luego límites externos de carácter político. Es decir, yo creo que ya las sociedades no van a ser, la reproducción social va a ser imposible sin fórmulas autoritarias, antidemocráticas a medio plazo, límites de carácter social, porque cada vez la forma de intensificación de la explotación de los trabajadores y de los individuos sociales alcanza límites que llevan a patologías individuales y sociales. No, y luego también, pues lo que me parece que nadie puede cuestionar es, digamos, los límites ecológicos, ¿no? El capitalismo no conoce otra forma de compensar las tasas de crecimiento de la productividad más que con crecimiento de la economía. Y crecimiento de la economía, a pesar del eufemismo que se han inventado de crecimiento sostenible, cuando en realidad quieren decir crecimiento sostenido, porque si es crecimiento no sostenible, pues choca con los límites ecológicos. Entonces, no sé si la gente se da cuenta, pero dentro del espectro político de partidos elegibles al Parlamento en España, nadie cuestiona la necesidad del crecimiento para salir de la crisis, pero tampoco dicen, digamos, momentáneamente, a corto plazo, para después girar hacia otro lado. No, el crecimiento, todo el mundo apuesta por el crecimiento. Y el crecimiento es una amenaza al ecosistema. Y entonces yo creo que no sé cómo vamos a salir, si tenemos certezas para salir de la crisis del capitalismo, pero que estamos ante una crisis del capitalismo radical, crisis radical del capitalismo, y que lo que hay que apostar es por fórmulas de organización de la producción, del consumo, de la comunidad social, verdaderamente alternativas, que vayan por otros caminos que no sean la forma mercantilizada que impone el capital. Pues de la crisis del capitalismo, de las aportaciones de Marx y de sus actualizaciones, vamos a hablar este mismo sábado 30 de enero en la Biblioteca Anarquista La Maldita. A partir de las 10:30 tendremos la suerte de contar con la presencia de José Antonio Zamora en este taller de crítica a la economía que organiza la editorial Lecturas de Zamarraco, una editorial que a pesar de ser eso mismo una editorial, no deja de plantearse como proyecto que trata de intervenir en las luchas sociales y en los diferentes aspectos que están de alguna manera generando la realidad disidente en la ciudad de Burgos. Muchas gracias, José Antonio. Te esperamos el próximo sábado y a la espera de este tipo de aportaciones que pueden ayudarnos a comprender qué es lo que está pasando y hacia dónde nos encaminamos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues hasta luego.